La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto, voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia formato programa. ¿Cómo estás, Pedri? Bien, bien, muy bien. Acá estamos. Sí, sí. Paró la lluvia en la ciudad de Buenos Aires, que parecía que se caía el cielo, pero bueno, hacía falta un poquito de lluvia, ¿no? Sí, mucha humedad. Lo único que entre la humedad y el barbijo, otra vez estoy en la misma situación que la semana pasada. No te veo. Pero no me pasa a la mañana esto. Me pasa a la noche con vos. Y a la mañana con vos no me pasa. Es rarísimo. ¿Sabés qué? Te iba a preguntar, justo, además de preguntarte cómo estabas, te iba a preguntar si te estaba afectando mucho la humedad porque tenés mucho frizz en el bigote. ¿Mucho qué? Mucho frizz. ¿Qué es frizz? ¿Viste cuando tenés el pelo así como... ¿Nunca viste cuando la humedad afecta al pelo y tenés como rayitas así? No tengo mucho con qué... Hace muchos años que no tengo ese registro. Qué difícil radialmente explicar lo que es el frizz. Qué tremendo. Me metí en el peor... ¿Cómo te se quise hacer un chiste? Esperá que lo googleo, a ver... ¿Cómo se escribe? Búscalo como se escriba, no sé. Frizz. Pongo así con S, a ver qué sale. Frizz, definición y significado. A ver, ¿qué significa frizz? Programón tenemos hoy. No me hagas reír que se me empaña más todavía. Uy, no sé. Porque aparte, viste que cuando googleás una palabra que te lleve... al lugar exacto. Frizz con doble Z. No solo la humedad causa ese efecto en tu melena. Te revelamos otros motivos por los que tu pelo se puede esponjar. Eso es. Se te esponjó el bigote, te velé. Pero si estoy con barbijo, ¿cómo sabes que tengo el bigote esponjado? Porque estamos... ¿Qué es esponjado? Estamos haciendo un chiste en radio. Ah, ahí va. Pero yo te creo. Yo pensé que... Cierto, no sé. No sé manejar las herramientas de la radio. Sos nuevo en esto, ¿no? 100 años se cumplen para quienes nos están escuchando en vivo a través de la M690 y a través de La Retaguardia. Miércoles a la noche, mañana jueves... Se cumplen 100 años de aquella primera emisión desde la terraza del Teatro Coliseo en la que sonó la ópera Parsifal. Qué loco, ¿no? ¿Cuántas veces la dimos por muerta a la radio? Totalmente. En estas instancias. Recordaba en estos días... nosotros nacimos como radio en el 2010, ¿no? Mm. Yo vengo haciendo radio desde el 88, desde los 18 años, cuando empecé a estudiar periodismo, y ahí mismo empecé ese mismo año, empezamos a vagar por radios truchas, como se le decía en aquel momento, de la ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires. Y... nosotros arrancamos como radio La Retaguardia en el 2010. en el momento de arrancar y muchas veces durante el camino nos preguntamos, che, una radio por internet, pero nos falta el aire, nos falta la antena, tenemos que ver la antena, tenemos que ver la torre roja y blanca con la antena arriba. Y todas las veces que nos preguntamos eso, cuando nos sentábamos a pensarlo, decíamos, pucha, nosotros estamos haciendo radio y estamos haciendo radio como se hace radio ahora, ¿no? ¿Cómo se reinventaron los formatos, ¿no? Cómo van creciendo, cómo van cambiando, pero sigue esta cuestión radial en todos sus tipos. Sí, pero es tan mágica la radio que hace que todas las cosas nuevas que aparecen solo puedan ser para mejor, para fortalecerla, para hacerla más linda, para hacerla más apasionante. Esa cosa en la que yo no caí recién porque no entendí que era un juego, de que vos estuvieras contando algo que no estaba siendo cierto porque no estabas viendo mi bigote porque tengo barbijo. Esos juegos que hacen cómplice a quien está del otro lado, o de repente lo que sucedió el viernes pasado aquí a la mañana con las cuatro mamás, con Cristina Castro, con Nora Cortiñas, con Mónica Alegre y con Viviana Alegre, juntas en diferentes plataformas, dos estaban en un Zoom, dos estaban en diferentes líneas de teléfono. La radio es maravillosa y la tecnología la hizo más maravillosa aún. Y sigue siendo el lugar donde mejor periodismo se hace, porque se dialoga, porque se charla, ¿no? En lo escrito hay como un predominio de la primera persona, de que quien hace periodismo es más importante que la historia que cuenta. Por supuesto que todo lo que estamos diciendo son generalizaciones y en todo caben también las excepciones. Pero en la radio es donde vos vas a encontrar que más se sigue haciendo periodismo, que más se escuchan muchas otras voces y donde vos como audiencia tenés más posibilidad de poder elaborar propio sentido y no que alguien te lo esté contando. Porque cuando vos escuchás, cuando vos lees una crónica de una entrevista, alguien te la está pasando por su propio filtro y alguien te está armando un clima que no necesariamente es el clima que sucedió. Lo que vos escuchás a través de la radio es lo que estás escuchando a través de la radio y nadie te lo puede modificar. Y si vos escuchaste a esas cuatro mamás, sabés que más allá de lo que nosotros pudiéramos decir en ese momento, estabas escuchando a esas cuatro mujeres abrazándose a través simplemente del sonido de sus voces y el contenido de sus palabras. Eso es la radio y es un invento maravilloso. Sí, y además la maravilla de poder, bueno, este clima del que hablás, esta situación atrapante del saber, del poder manejar el tiempo, el contenido, lo que uno dice con estas palabras que constantemente se van soltando, en contraposición con la televisión es increíble, ¿no? Digo, en la televisión tenés la posibilidad de mostrar una imagen, mostrar un video, desligarte absolutamente, y en la radio, más allá de tener la posibilidad de, a través de audios, a través de música, a través de un montón de cosas, de meter en el clima, vos tenés que ir laburándolo, digo, tenés que ir metiéndote vos también, metiendo al otro o a la otra persona. Es un mundo completamente diferente, atrapante y hermoso, ¿no? Sí, sí. En un rato vamos a estar escuchando a una charla que Pedro tuvo con Gustavo Campana, que es actualmente el subdirector ejecutivo de Radio Nacional. Es muy loco, yo me voy a sentar a escucharla, la charla. Lo conozco a Gustavo desde más mis comienzos que los de él, pero los comienzos de ambos allí por los 90. Es un gran tipo, pero además es un genio de la radio y es un genio de la radio que se ha dedicado a estudiar a los grandes maestros de la radio y yo creo que a esta altura podemos decir claramente que él mismo se ha convertido en un gran maestro de la radio. Pero me va a encantar que lo hayas entrevistado vos. Me encanta que lo hayas entrevistado vos, Pedro, desde otro lugar completamente distinto al que lo hubiera hecho yo. Y me quiero sentar, pondría ya el play y me escucharía sentar esa charla. Pero lo vamos a hacer en un ratito. Y vamos a estar hablando del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos a estar también... si tenemos tiempo, escuchando alguna partecita de Las Cuatro Mamás. No sé si vamos a tener tiempo, pero vamos a hacer todo lo posible para dejar un huequito y escuchar algo de lo que pasó aquí el viernes. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, para que me pongo el barbijo. Me pongo el barbijo y nos metemos en la primera entrevista de la tarde. No sé qué pasó, de la tarde, de la noche. No sé qué pasó con la cortina. Me dejó la cortina en banda, por eso las corridas, Otero. Esta mañana, cuando hablábamos del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, decíamos que desde el año 2010 que vamos allí, desde el año 2010 el encuentro de Tucumán, de la red, que nos generó a Euge y a mí el encuentro con otros y otras que estaban en el mismo camino, el aprendizaje mutuo. Los encuentros de la red son esos, son lugares de encuentro y son también lugares donde hemos aprendido montones de cosas y donde hemos tenido espacio también para transferir conocimientos que nosotros tenemos. Es raro en este momento llegar a agosto y que no haya un encuentro tradicional de la red, como tantas otras cosas que no serán hermosamente tradicionales y que no estamos teniendo en el marco de la pandemia. Pero hay encuentros de la red igual de manera virtual. Así como se reinventan formatos radiales, como hablábamos hasta hace un ratito, se reinventan encuentros, ¿no? Este tipo de cosas se pueden reinventar y hacer virtualmente, se puede lograr eso. Totalmente. Vamos a convocar a Soledad Arrieta, ella es integrante del Zumbido de Neuquén. La queremos mucho a Sol y la ponemos al aire de La Retaguardia en este mismo momento. ¿Cómo andás, Sol? Bienvenida. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí embarbijada también. ¿Aquí qué? Embarbijada. Ah, estás con barbijo vos también. Bueno, mira. Sí, por supuesto. Claro. Sí, nosotros porque estamos compartiendo, hasta hace un par de días no, yo tenía la ventaja de ser el único operador de la radio y por lo tanto no tener barbijo y la desventaja de ser el único operador de la radio y por lo tanto estar extenuado, pero ahora que ser... que reingresó Natacha y estamos compartiendo los mismos aparatos y el mismo espacio, obviamente aparece el barbijo porque no sucede aquí lo que en los medios tradicionales, donde parece que en televisión no podés aparecer con barbijo, entonces los colegas, los compañeros y las compañeras, trabajadores de prensa están laburando sin barbijo en espacios cerrados, por más que mantengan la distancia, con mucho más riesgo de contagiarse. Así que, y ahí bueno, parece que se pierde un poco el tema este del cuidado individual, ¿no? Sí, ¿no? Ah, no, ahí hay que mostrar la cara, ¿sí? ¿Viste? Salir en televisión con barbijo es algo out. Tenemos que mostrar la cara y bueno, y si alguno se enferma en el camino, bueno, y de hecho hay un montón de compañeros y compañeras de los medios tradicionales que están contagiados, se han contagiado con COVID-19, no hay protocolos en los medios, todo un lío. Bueno, hablemos del encuentro de la red. ¿Cómo es un encuentro de la red en este contexto? Bueno, como contaban ustedes hace un ratito, en realidad no es el tradicional encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que tanto conocen ustedes, sino que es un no encuentro, porque realmente no es un encuentro, es una serie de actividades virtuales, uh-huh, abiertas, por supuesto, como siempre, a todo el público, a las organizaciones, colectivos, medios de comunicación de distintos soportes, y bueno, distintas invitadas que comparten sus experiencias y sus herramientas, como siempre, pero adaptado a esta coyuntura tan particular. Uh-huh. ¿Hoy fue la primera jornada? Hoy fue la primera jornada, la verdad que estuvo buenísimo. Arrancamos primero con un ciclo de entrevistas acerca de la construcción justamente de comunicación en tiempos de pandemia. Bueno, hubo una entrevista a dos compañeras de Radio La Barriada, uh-huh, fue entrevistado también el compañero Matías Servilla de Cipreva de allá, sí, sí. Agustín Valle, que es de Anfibia. Hubo diferentes entrevistas en ese primer ciclo, que además estuvo muy bueno porque cada una de las entrevistas la hizo una persona de un medio de diferentes lugares del país, entonces también se jugaba un poco con esto que a lo que ya estamos acostumbrados nosotros, con el enredando y con el panorama de los diferentes acentos, de las diferentes de los diferentes modismos que bueno que también hacen la riqueza de la red. Uh-huh. Después de ese ciclo de entrevistas, tuvo lugar un panel sobre medios de gestión indígena, que también estuvo buenísimo. Hubo compañeros de la productora audiovisual Mira Guaraní de Misiones, de una radio Cuam de Chaco, de una radio Colla de Jujuy, de una radio Mapuche Tehuelche de Chubut. Y la verdad que bueno, que también estuvo muy interesante. Mañana no va a haber ninguna actividad, en realidad porque vamos a estar todos abocados a las diferentes marchas que va a haber en distintos puntos del país contra el gatillo fácil. Claro. Por lo tanto, bueno, decidimos ese día dejarlo libre de actividades para poder cumplir con esta tarea también militante. Y el viernes vamos a seguir con un ciclo de entrevistas primero sobre resistencia feminista y comunicación en pandemia. También va a estar recontra interesante porque van a participar, bueno, comunicadoras de Radio Semilla, de La Tribu, de Redeco. Y después a las 20 va a haber un panel sobre comunicación antirrepresiva, uh-huh, que también va a ser bastante variadito, va a estar desde el Negro Suárez, que bueno, ustedes lo entrevistaron justo hoy, uh-huh, Oscar Castelnovo, va a estar la hermana de Magalí Morales, que es la chica esta de San Luis que apareció suicidada en, uh-huh, en la comisaría después de no cumplir supuestamente con la cuarentena. Van a haber compañeros de la Red de Defensorías Territoriales en Derechos Humanos. Y por último, el día sábado va a haber un conversatorio de experiencias de software libre, que también bueno va a estar integrado por compañeros del proyecto G-Radio, proyecto Ethertix, proyecto SutiWeb. Y vamos a cerrar todo con un panel sobre las revueltas populares en la región y disputa comunicativa. Uh-huh. Va a ser un repaso de los conflictos más relevantes y el rol de los medios alternativos en estos conflictos. Claro. Ahí van a estar como invitados compañeros de Señal 3 La Victoria, de Chile, bueno, comunicadores del Estado Plurinacional de Bolivia, un comunicador de FM del Carmen, que es de la Red de Medios Uruguayos, un compañero del área de prensa de la Confederación de Nacionales Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana. Así que va a ser también como un cierre bastante bastante interesante. Bueno, todo bastante mezclado, como mucha información, todo atravesado, por supuesto, por la comunicación alternativa, que es lo que nos convoca. Claro. Estamos cumpliendo 100 años de la radio. Nosotros empezamos el programa de hoy hablando un poco de esto, y hacer radio comunitaria es como muy especial dentro de un contexto en el que la radio se agrandó un montón en estos 100 años como medio, pero que como todo en esta vida, digamos, lo que predomina es lo comercial. ¿Qué es para vos y cómo están pensando? No sé si han pensado algo sobre los 100 años de la radio en el marco de este no encuentro, como decías vos, pero en todo caso, ¿qué es para vos la radio? La radio es la radio alternativa, en realidad es la puerta a la información posta, digamos, a la información que viene desde los sectores populares, desde los sectores oprimidos, desde justamente los que no tienen ni voz ni representación en los medios hegemónicos. Eso. Bueno, algo de eso, bastante de eso, seguramente se va a poder apreciar en este encuentro tan particular de la Red Nacional de Medios Alternativos, al que van a poder acudir, ¿de qué manera? Bueno, cada una de las actividades se hace desde diferentes plataformas, desde diferentes redes de la red. Por ahí yo lo que recomiendo es que entren directamente a la página, que es www.rnma.org.ar, y que ahí puedan ver cada día en qué, si se va a hacer por Instagram, por Facebook, por YouTube, por qué medio va a salir el panel, el conversatorio, las entrevistas, para que no se pierdan, digamos, porque cada una de las actividades sale por un lugar diferente. Bien, y una última cosa que no tiene que ver con el encuentro de la red, pero sí tiene que ver con tu estar en Neuquén como parte del Zumbido. Estuvimos en contacto en este tiempo por algunos picos de la pandemia que se dieron allí en la provincia. ¿Cómo está la situación sanitaria ahora? Bueno, en realidad, si bien los casos siguen aumentando acá, lo que más complicado está es Río Negro, que bueno, está cruzando el puente, y de hecho algunos pacientes de Cipolletti están siendo trasladados a Neuquén, con lo cual, digamos, está habiendo cada vez menos lugar en los hospitales. Hay localidades en las que hay muy pocos contagios o localidades en las que prácticamente no hay contagios, pero bueno, lo cierto es que sí está creciendo como en todo el país, ¿no? La cantidad de contagios. Sí, lo que hay es muchísima circulación, igualmente de gente, más allá de que está tenemos circulación por terminación de DNI, como en otras provincias, no en todas, pero en algunas. Y bueno, y hasta hace muy poquito estaban cortados todos los accesos a la ciudad, en este momento no lo están, pero no hubo ningún anuncio al respecto, digamos, que se liberaba la circulación o algo por el estilo. Pero bueno, sí, ese es básicamente el panorama. Con muchísimos contagios en el sector salud, que eso es algo realmente preocupante. Bueno, y por supuesto con muchísimos sectores teniendo que estar igualmente resistiendo en la calle pese a la situación de pandemia, porque no les queda otra, porque no tienen la posibilidad de estar haciendo la cuarentena de la manera cómoda que sugieren los gobiernos. Totalmente. Bueno, Sol, que tengan un buen encuentro. Seguramente estaremos prestando atención a lo que suceda en algunas de las actividades de los dos días que quedan. Y un abrazo gigante para vos, para Faca y para el Zumbido allí en Neuquén. Bueno, les mandamos un abrazo muy grande a ustedes, y bueno, y se les extraña en el Enredando, más allá de que está buenísimo hasta que vuelvan los abrazos, que aguante por supuesto, pero se les extraña. Sí, para nosotros es raro también, porque disfrutamos de hacer hasta que vuelvan los abrazos, pero también extrañamos el Enredando las mañanas, así que estamos ahí en esa, como que en esa contradicción latente todo el tiempo, haciendo y a la vez extrañando. Un abrazo gigante. Un abrazo fuerte. Gracias. Hemos charlado con Soledad Arrieta, ella es integrante de El Zumbido de Neuquén, nos ha dado cuenta de este encuentro bastante particular de la Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, nada, hay que seguir construyendo medios comunitarios, hay que seguir haciendo comunicación popular, la radio es una gran herramienta y si es comunitaria es mejor. Ahí te va, de Cora Caño. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida, me llaman después de tantos años y un poco a la puerta. La verdad, cambiamos de... Es rara esta versión, no es la versión que escuchamos siempre del hijo de Hernández. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Desconozco realmente de qué hablas. Te presento la cortina de nuestro programa hace un montón de años. Estoy seguro de eso. Viste que hubo un bache al principio. Desapareció el archivo de la canción que es cortina y tuve que en algún momento volver a bajarla. Y es otra versión. Oh, ¿viste? Eso sí que es raro. Mirá, programa número 898 y cambiamos la versión, aunque sea, no la cortina. Nunca, o sea, por supuesto que tuvimos muchas cortinas antes, pero no tantas. Cuando encontramos esta, dijimos... esto va bien, y con Euge durante muchos años la mantuvimos, la mantenemos ahora. Es atrapante, ¿eh? Sí, pero es otra versión. Lo único que pasa a veces, me he cruzado alguna vez con esta canción sonando en alguno de esos camiones con parlantes enormes en las marchas. ¿No te pasó a vos? ¿Alguna vez? Ah, sí, porque la utilizan los compañeros y compañeras de... el colectivo Fin de un Mundo. Claro. Entonces lo ponen. Sí, sí. De hecho, yo me encuentro muchas veces haciendo la señal de que bajen la cortina. Así, bájenla. Como moviendo la mano. Como. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cuenta este gesto? Moviendo, vas bajando la mano de arriba abajo y moviendo los deditos, moviendo como los forma de lluvia. Exacto. Eso significa en la radio bajar la cortina musical. Voy a dar un paso que no sea el que vos requieras de mí, pero desde el corazón te lo digo, te acompaño, te abrazo, el día de la madre pensé mucho en vos y yo no quise perturbar ese momento, ¿no? Y Vanessa lo mismo, porque Vanessa es como una madre para Luciano, fue como una madre, lo buscó como una madre también. Y esta prensa que tenemos, donde estás hoy con Fernando y los chicos, que son solidarios, que son nuestros y que también respetaron tu deseo de no perturbar ese momento tan especial, yo me imagino. Así que yo te doy un abrazo a vos, a tu familia, y en cuanto pueda y vos quieras, yo te voy a ir a abrazar a tu casa. Cuando vos quieras, Norita. Bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo bueno. Sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, bueno. Ahí voy a estar yo. Te seguí, no yo, familia y amigos. No, te seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo. Mis fibras no podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también. La retaguardia. Y decía que íbamos a escuchar a Gustavo Campana, a quien entrevistaste, Pedro, y que, bueno, va a ser un placer escucharlo aquí en La Retaguardia. Sí, sin duda. La verdad que Campana en esta, bueno, esta entrevista fue bastante extensa. Vamos a escuchar solo unos pequeños fragmentos, porque la verdad es que es un tipo que tiene muchísima trayectoria y muchísimo laburo en el medio. Bueno, en este caso vamos a escuchar algunas cosas puntuales de la radio. Uh-huh. Solamente, bueno, veníamos hablando de esto de la cuestión de reinventar, de cómo la radio casi muere de alguna forma muchas veces, ¿no? Bueno, y Campana en un principio se refería a esto, a la situación de la radio y la palabra como herramienta, ¿no? Bueno, siempre llevando todo a una cuestión histórica, porque es un tipo que reivindica constantemente el archivo como laburo del periodista. Cuando yo lo conocía, Gustavo, y no existía el archivo digital. Él tiene un archivo ensobrado por temas. Pero tenía algo que ya era maravilloso y que hoy, visto a la distancia, era como una previa de lo que de su amor por el archivo. El tipo tenía una agenda de las diarias y tenía las efemérides escritas. Hoy vos la buscás en Wikipedia o en cualquier lugar, o googleás efemérides. El chabón tenía efemérides una por una. Nosotros coincidimos en una tira diaria que hacíamos por la tarde. Y era increíble verlo. Pero además, porque sí. no digo, porque es entender el periodismo, saber lo que significa el archivo. Bueno, él plantea esto del archivo porque el tema es así. Digo, lo que me contaba de alguna forma es la producción de radio, la producción de periodística de cualquier tipo. Se facilitó un montón a través de las nuevas tecnologías, pero solamente el hacerlo, porque después el laburo del productor, por ejemplo, es poder conectar una cosa con la otra, y ahí también aparece la importancia del archivo, porque vos, para entender algo del presente, tenés que ir al pasado. Entonces él constantemente plantea esto y reivindica esto, así que en estos fragmentos vamos a escuchar cómo se va a la distancia y vuelve, y se va y vuelve. A ver, dale. Hay algo en la radio que es inalterable con el paso del tiempo, que es el valor de la palabra. Es el reino de la palabra, acompañada por el otro gran reino, que es el de los sonidos. Pero la palabra, que en la República Argentina tenía fecha de función con la creación de la televisión en 1951, y la verdad que la radio está más viva que nunca. Sí. En todos los formatos posibles, y es la palabra la que genera esa posibilidad. Por lo tanto, yo no sería tan absoluto en algunos juicios. Dejaría abierto, porque ya hemos tenido más de una experiencia donde la realidad siempre supera la imaginación. Y me parece que esto de andar haciendo juicios cerrados de valor sobre el futuro me parece demasiado absurdo y arriesgado, digamos, no tiene ningún sentido. Al futuro, en ese sentido, cuando tiene que ver con estas cosas, me parece que hay que convivir con él y esperarlo. Pero, a ver, la radio estaba muerta en 1951. Sí. Ya está, le falta media hora para morir, y nunca hubo tantas radios. Yo te estoy hablando desde un edificio que es el de Radio Nacional, de la vieja Radio El Mundo, hecho en 1936 con los planos de la BBC de Londres, que cada día es más funcional. Por lo tanto, seguro que a este lugar, al que la derecha siempre le echó el ojo para convertirlo en museo o para dinamitarlo, cada vez es un significado de futuro más grande. Y yo estoy seguro que nadie en el año 36 lo pudo prever. Que por ahí pensaron que cada una de estas paredes y estos estudios que albergan a 5 radios, no a una, a 5, que son 3 FM, 1 AM y Radiodifusión Argentina al Exterior, más un auditorio para 200 personas en Maipú, entre Tucumán y Lavalle, iba en el año 2020 a estar vivito y coleando, a estar de pie y a brindar la misma función que en el año 36. Así que yo no, en ese sentido, espero, algunas cosas van a cambiar. Mirá, tecnológicamente, a veces uno cree que el asunto pasa por ahí, que los cambios tecnológicos van marcando el ritmo de la muerte de algunas eras. Hmm. Bueno, la guerra del Golfo, la invasión de Bush padre, la de la década del 90, principio de la década del 90, era la primera guerra con capacidad para ser transmitida desde cualquier punto del planeta a través de imágenes satelitales. O sea, podíamos saber todo de cada infante que esté peleando en el campo de batalla. Sí. Muy bien. Yo te pido que vayas al archivo y observes que durante ese mes, mes y medio, durante ese periodo donde salían los móviles desde Jerusalén esperando los misiles iraquíes y las cámaras norteamericanas avanzaban con sus tropas, no viste un cadáver. Sí. Es una guerra que no tiene muertos. Sí. Es una guerra que no tiene combates, no tiene batallas, no tiene nada. Vimos lo que Estados Unidos quiso que el mundo viera. Claro. Por lo tanto, esa decisión política está por encima del avance tecnológico y así será hasta que el hombre esté parado arriba de la Tierra. Bueno, estamos escuchando una entrevista de Pedro Ramírez Otero con Gustavo Campana, el subdirector ejecutivo de Radio Nacional. Hermoso el edificio de Maipú 555 y hermoso que Campana esté ocupando ese lugar, muy merecido. Y ojalá pueda llevar adelante las políticas que desde ese lugar y compartiendo el directorio con otras personas, obviamente no dependen solo de él. El peligro de la primicia. Justamente la primicia es algo recontra peligroso como herramienta. Hoy los medios tradicionales suelen agarrarse de la primicia y arrasar con todo sin importar si del otro lado hay una familia, hay una persona que puede ser afectada por esto y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, en este caso Campana habla de esto, de qué tan peligrosa es la primicia y cómo funcionan los contenidos radiales y no solo radiales, periodísticos también, en cuanto a los formatos, en cuanto a lo que ese contenido tiene realmente. Bueno, escuchemos a Campana. Bueno, eso tiene que ver con un viejo concepto de que esto es una empresa, la mercancía más preciada es esa información, por lo tanto se la vende como si pusieras en vidriera y en oferta un par de zapatos nuevos. El gran problema es ese, cuando vos te corres un cachito de esa lógica, que lamentablemente es la que impera en el 90% de los medios, y seguramente vas a obtener otro producto. Se trata no de ganar de cualquier forma. En términos futboleros podríamos decir, me gusta ganar jugando bien. Y en ese sentido jugar ganando bien implica un montón de cosas que tienen que ver con códigos periodísticos, como en algunos casos el hecho de tirar cierta información lo que hace es multiplicar víctimas a las que después hay que pedirles disculpas. Ese juego perverso, también, como la palabra objetividad, nos ha hecho mucho mal. El tema es correrse de esa lógica, correrse del minuto a minuto, que hoy no deja de ser uno de los grandes enemigos de hacer buena televisión. La televisión pasó a ser una mercancía que cotiza en bolsa permanentemente y de acuerdo a lo que marca el minuto a minuto, algo que no preveíste que había que estirar, se estira hasta el infinito, y se han hecho ridículos como nunca antes yo vi en un medio de comunicación a través de tratar de sostener lo insostenible. Mm. Así que, nada, no, son, la verdad, mirá, a ver si te lo contesto de esta manera. En términos televisivos o en términos radiales, muchas veces vos, qué sé yo, preparás un informe. Mm. Y cuando lo exponés, el público, no tanto el público, compañeros básicamente, te dicen, la respuesta que te dan es largo. Y vos te quedás pensando, che, ¿cuándo me vas a decir que el parámetro es que sea bueno o que sea malo? ¿Cuándo vamos a dejar que el parámetro establezca la medida? ¿Largo, corto? Bueno, ese es otro absurdo. Mm. Pensar que todo tiene que tener formato de videoclip porque alguien algún día lo decidió. Mm. Algunas cosas sí, otras cosas no. Digo, hemos perdido... Pero hace mucho, porque se va como multiplicando por modas el formato. Lo que se perdió es el hecho de terminar de entender que lo bueno está en el contenido y no en el envase. Qué genio. Gustavo Campana charlando con Pedro Ramírez Otero en el aire de La Retaguardia. Nos vamos a pasar unos minutos. Gracias a Julio Pardo, operador técnico allí en la M690. Y feliz día, Julio, que los operadores y operadoras también hacemos radio. Somos fundamentales, nos ponen en el lugar de... como si fuéramos la dictadura de la radio. ¿Eh? Sí. Son los que te ponen al aire, son los que te pueden sacar, son los que te pueden arruinar el programa. Somos actores y actoras esenciales de la radio. Sí, sin duda. Y bueno, para cerrar, ya pasaditos unos minutos, ya prometimos una persona que habla constantemente del archivo y que se remite a lo histórico constantemente. Bueno, vamos a ponernos un poco históricos con la cuestión de la radio. Yo le pregunté... en este caso puntual, por algunas cositas que hayan marcado históricamente al periodismo en general. Bueno, habló un poquito de la radio. El revisionismo histórico generó también un revisionismo periodístico. Y eso fue muy importante. Creo que en la década del 30, la década del 20, década del 30, tener tipo de la talla de Tunión, de Roberto Art, fueron una semilla muy grande para la creación de un periodismo que contaba desde otro lugar, te diría casi con poesía, ¿no? Y en eso, qué sé yo, después puedo sumar a Galeano o a Paco Urondo sobre finales de los 60, principios de los 70, y observar que eso puede ser puede ser posible, que no hace falta contar la cosa desde un lugar frío, sino que se puede contar hasta con poesía. Walsh es obviamente el personaje que a través de la literatura periodística aborda la investigación, pero a través de poesía y rigurosidad. Me parece que esos son mojones que hoy seguimos repitiendo. Si vos le preguntás a Cacho Fontana, si vos le preguntás hoy a Héctor Larrea, que han sido tipos que marcaron una historia, ¿cuál es el eje, el creador de la radio moderna? Y la radio moderna, ponele desde la década del 50 para acá, del 60 para acá, si querés, todos se reconocen alumnos de Antonio Carrizo. Mm. O sea, siempre hay un punto de partida desde el cual se produce una formación y Fontana, por ejemplo, que es el que incorpora la mesa magazine, como lo llamamos hoy, la actualidad, el móvil y un montón de cosas, entiende que tomó ese ritmo radial de lo que hacía Antonio Carrizo desde finales de la década del 40. Bueno, ahí tenés un formato que es romper estructuras que ya estaban preestablecidas, en el caso de la radio, una radio libreteada, solemne, muy formal, y que de la noche a la mañana se ría carcajadas con el humor que se mezcla con un cable de último momento y un flashero de deportes y un móvil, bueno, y un llamado de un oyente. Perdón, vos tenés más de esta entrevista y te la estás canuteando, te la guardaste. Porque yo vi un audio que duraba 33 minutos y apenas si escuchamos... 10. 10. Sí, exactamente. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? ¿Vas a hacer eso definitivamente o nos prometes más? Vamos a ver si para otro momento podemos traer un poquito más de esta entrevista. Bueno, en principio, gracias por esta parte. Un placer escucharlo otra vez a Gustavo Campana en el aire de Radio La Retaguardia, cumpliendo los 100 años de la radio, escuchar a una voz de un laburante que ahora está ocupando un cargo importante en la radio del Estado. No deja de ser, para mí, estar escuchando a un laburante. Y a un tipo muy sano, muy querible y muy generoso, que no abundan en nuestro medio, lamentablemente, con las miradas personalistas, individualistas. Y además un tipo que desde un medio comercial, porque Radio Nacional, al fin y al cabo, lamentablemente, aunque sea desde el Estado, aunque sea del Estado, hoy es un medio comercial. Que un medio comercial, que un medio tradicional como Radio Nacional tenga como subdirector a un tipo que dice que las historias para contar y las notas y las entrevistas no se miden en tiempo, se miden en calidad, es un lujo. Un lujo, ojalá que pueda hacer lo que sí, además la importancia esto que recalca de que lo histórico tiene que ser tenido en cuenta en cada momento. Digo, no podés analizar algo de hoy sin ir a ayer y sin tratar de entender realmente qué es lo que estás comunicando. Porque si no te sentás a comunicar algo que de una forma recontra vacía llevás a un formato y no sumás nada, no sumás información. Realmente, bueno, es un tipo que constantemente está remarcando la importancia de los medios alternativos también. En este caso no lo escuchamos, pero bueno, en parte de la entrevista hablamos bastante del rol de los medios alternativos y de la fuerza para tumbar a los monopolios mediáticos, ¿no? Que, que son, digo, desde los medios tenemos un rol recontra importante para llevar adelante y para poder seguir dando voz a todas esas voces que los medios tradicionales no están acompañando. Nos vamos. Para quienes nos están escuchando en vivo, mañana jueves por la mañana no hay audiencia por la represión a la contraofensiva de Montoneros, porque por una indisposición de salud de la fiscal Gabriela Sosti, de nuestra compañera Gabriela Sosti, que es parte de Horario Público como columnista. Así que vamos a estar, yo por lo menos voy a estar haciendo el Hasta que vuelvan los abrazos. Todos los demás hacen los jueves el Hasta que vuelvan los abrazos en vivo mientras yo estoy en el juicio. Me paso del otro costado de la operación técnica y seré parte mañana también de una nueva emisión de Hasta que vuelvan los abrazos a las 10 por el aire de La Retaguardia. Y había algo más que quería decir. Ah, sí, que a las 14 vamos a estar transmitiendo en vivo la sexta marcha nacional contra el gatillo fácil a través de el Facebook de La Retaguardia y seguramente también a través de la radio. Nos encontramos. Gracias, Pedro. Gracias, no sé por qué. Fernando. No sé, sí, no entiendo la lógica. No, yo tampoco. Sigamos disfrutando la radio y aprovechando esta herramienta tan importante y tan querida que tenemos, ¿no? Bueno, de nada, ¿eh? Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. El 899, prepárate para el 900.